Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690, transmitiendo en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla Luis Angio desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que este programa lo pueden escuchar los días, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20. Aquí por la retaguardia se retransmite los miércoles a las 13 y sábados a las 19. Y por NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. Bueno, arrancamos unos minutitos tarde, así que estamos bastante acotados con el tiempo. Vamos a tener ahora una conversación con Eugenio Semino. Él es el defensor de la tercera edad en la Ciudad de Buenos Aires. También es quien ha fundado la Asociación Civil Años, Espacios Geronto Vida, y está dirigida por él. Y vamos a hablar respecto a el veto de la ley presidencial a la ley de previsión, de la reforma jubilatoria, y fundamentalmente que nos comente qué pasos tienen pensado seguir respecto a este tema. Y posteriormente vamos a escuchar unas intervenciones. La semana pasada, yo del jueves, viernes y sábado en Mar del Plata se realizaron las jornadas por los 50 años de la ley de contrato de trabajo que se cumplió este año. Participaron allí abogados, laboralistas, abogadas laboralistas, juezas y jueces y dirigentes sindicales en diversos paneles. Vamos a escuchar fragmentos de algunos audios de esas intervenciones porque es muy interesante lo que ha pasado, fundamentalmente también respecto a la reforma, de la ley de contrato de trabajo que quiere implementar, que está implementando el gobierno del presidente Javier Milei. Entonces vamos a tratar de ver qué opinan estos profesionales respecto a la ley 2743-44 de contrato de trabajo. Bueno, Nacho, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya tenemos en línea telefónica a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los especialistas del tema de previsión social, y nada, queríamos escucharlo respecto a su opinión a este veto de la reforma jubilatoria y qué instancias ven y ve él respecto a poder cambiarle el rumbo a este veto, ¿no? Buenas noches, Eugenio. Luis Espio, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Igualmente, igualmente, y bueno, poder charlar con vos, que sabemos para qué lado apuntás. ¿Cómo ves esto? ¿Qué ha hecho? Mira, tomando el título de la canción de Fito sobre el llovido mojado, ¿no? Sí. Porque estamos, como lo hemos hablado más de una vez, sumergidos como sector en una crisis humanitaria. Es decir, la gente no solo sufre, sino que se nos muere por esta situación. Sí. Y esto no es tomado en esta dimensión por los actores políticos. En realidad, a ver, para tomar por partes lo económico, tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están percibiendo un haber mínimo, hoy de bolsillo, de 300 mil pesos. Sí. Tenemos 1 millón más, que son las llamadas submínimas, que son personas con discapacidad, y las PUAM, que están recibiendo de bolsillo entre 230 y 240 mil pesos. La canasta del jubilado con gastos de vivienda era, en el mes de marzo, 685 mil pesos. No sabemos ahora si está calculando la nueva canasta, que aparece los primeros días de octubre, pero vamos allá. Por IPC a la actualidad está alrededor de 800 mil pesos. Con lo cual tenemos 6 millones de argentinos que están sumergidos en la miseria más absoluta, a lo cual hay que agregar que no tienen prestaciones de salud en tiempo y forma, y que cada vez les es más difícil y ya imposible adquirir el medicamento. Inclusive, mismo ya que salió el veto, se recortan cientos de medicamentos por parte. Digo esto para que tengamos el marco donde estamos hablando y para que veamos qué se legisló y en qué tiempo. La ley que se sancionó tardó 8 meses en llegar a esa sanción, en términos de debates, ires y venires dentro de las cámaras. En esos 8 meses, ¿qué siguió pasando? El haber se siguió licuando. Claro. Porque precisamente hay un componente de ese haber, desde hace 2 años y 1 mes, un disparate argentino, que lo da discrecionalmente el ministro de turno o el presidente de turno. Y se llama bono en Argentina, es una suma no remunerativa, sería un pago negro. Sí. Y ese bono está congelado hace 7 meses, desde el mes de marzo hasta la actualidad, en 70 pesos. Por lo cual, ¿qué pasa? Cuando se aplicó durante esos 7 meses, el octavo que entramos, IPC, es decir, precios consumidor como reajuste, te llevo al ejemplo de lo que está ahora, en septiembre. Se aplica IPC, que son 4 puntos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Eso se aplica sobre el haber. Es decir, el haber, por ejemplo, de la mínima, pasa de 225 a 235 mil pesos. Pero el bono sigue siendo 70 mil. Por lo cual, sobre el total, el jubilado recibe el 3.2, no ni el 4%. Entonces, se está mintiendo a la luz del día, sin que a nadie le importe, sin que nadie lo denuncie. Nosotros lo hemos hecho. Pero bueno, se llega a la sanción, que es una pequeña reforma, una reformita, porque habla de recomponer parte de los 20 puntos de la inflación de enero. Pero ¿qué pasa? En enero no empieza este proceso. Viene de muchísimo antes, pero por lo menos, para no irnos a tiempos remotos, durante el año pasado, 2023, las jubilaciones con bono reajustaron el 140%. La inflación fue del 211% y los medicamentos aumentaron el 300%. ¿Qué pasó a partir de la nueva gestión? Esto lo olvidan, ¿viste? Hubo 25% de inflación en el mes de diciembre. Pero antes de fin de diciembre hubo una devaluación del 118%. Claro. Es decir, la plata de todos los argentinos, y obviamente la plata de los bolsillos más flacos, como lo de los jubilados, pasaron a valer nada directamente. Entonces, la reforma era incorporar 7.2, viste, ellos hablan de 8 puntos, que de lo que se perdió en enero. Pero ¿qué pasa? Esos 8 puntos implican, para los de la mínima, para los 5 millones de la mínima, 18.000 pesos, por lo cual no te mueve el amperímetro, y para las personas con discapacidad, pesos. Esto, ¿sabés cómo es, Luis? Es algo así como vos tenés una persona en la Antártida con una musculosa. ¿Qué va a pasar? Se va a morir de frío, se va a morir congelado. Sí. ¿Qué haces para ayudarlo? Le das otra musculosa. ¿Cuál va a ser el resultado? Exactamente el mismo. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Esto es la reforma en cuanto a lo que es la modificación de la verdad. Pero después, lo que lleva al veto del Ejecutivo no es esto, porque yo te decía que el haber durante 8 meses se siguió licuando, por lo cual no hay costo fiscal el pagar eso para el Poder Ejecutivo. Lo que lo horroriza son dos cosas. Una de ellas es que la sanción dice que este disparate argentino, cosa que debió ser reciente, se debe incorporar al haber. Es que no les gusta porque a partir de incorporarlo al haber ya no lo decide el ministro de Economía si lo quiere dar, no lo quiere dar, de cuánto lo quiere dar. Y pasa a ser parte del haber, y el reajuste de movilidad hay que aplicarlo sobre el total. Este es el primer tema que enoja al presidente. Claro, que igualmente 70.000 pesos no incidiría mucho en el ajuste. No, pero lo que pasa que ya no tienen, el mes siguiente ya esos 70.000 pesos quedan fijos dentro del haber. Claro. Y no pueden hacer lo que vienen haciendo, porque por ejemplo pueden no darlo hoy, pueden darlo de menos, pueden hacer lo que quieran, pierde la discrecionalidad. Entonces, ahí ya no pasa una cuestión de números de economía, sino política. Efectivamente. Entonces, el otro gran tema es que si bien ratifica IPC, precios consumidor, para seguir reajustando el haber, pero ¿qué agrega la sanción? Que si precio consumidor da menos que la variación del salario, es decir, RIPTE se llama el índice, sí, hay que aplicar la mitad de la diferencia en la recomposición del haber en el mes de marzo siguiente. Esta es la otra cosa que el Ejecutivo no quiere hacer. ¿Por qué no la quiere hacer? Porque hoy, ¿viste que todos los meses festejan el superávit fiscal? Sí. Bueno, ¿sabés con qué se paga 30 puntos de eso? La parte del león, la pagan los jubilados con su vida. Ahora, mi opinión, yo lo que digo, no sé, me gustaría tu opinión, yo tengo la mía. ¿Se puede ser perverso? Porque eso ya pasa a una cuestión desde el punto de vista de la campaña que hizo antes de las elecciones, Milei, y todo lo que viene desarrollando. Es como que a él no le importa, y es mejor. Si esta política económica que hace que los jubilados cada vez tengan menos posibilidades de nada, se van muriendo, como decís, por decantación, él hace una cuenta, va a haber menos gente para pagarle menos jubilación, pero eso es muy importante. Así es. Pero vos fíjate lo siguiente. Nosotros, frente a esto, ¿qué hicimos? Presentamos ayer una demanda contra el Estado Nacional, planteando la inconstitucionalidad del veto. Y te cuento por qué muy rápidamente. Porque todos te dicen, no, pero el veto es una facultad de la presidencia, todos aplicaron el veto, cosa que es cierto. Pero esa misma facultad conlleva el deber de fundar el veto. Y esos fundamentos son los que debieran tener razonabilidad, no la tienen. Primero porque evitar que cobren 19 mil pesos más, 18, que los que se están muriendo de hambre, no tiene ningún grado de razonabilidad. Y segundo, porque vos fijate los otros ítems, la demanda es muy larga, pero vos fijate los otros ítems. Si no se reajustara por precio, por RIPTE, si no se incorpora la variación del salario, mirá el siguiente escenario. La inflación llega a cero. Esto puede ser una buena noticia para todos los argentinos. Para los jubilados es una lápida, porque quedarían en la actual situación para siempre. Claro, quedan congelados los salarios, claro. Y el otro tema, que es mentira, viste, el presidente dice, no, pero va a costar 1.5% del Producto Bruto Interno, que se... Y eso es mentira, ¿por qué? Porque si vos ajustás por RITE, por variación del salario del trabajador activo, si ese salario creció, es porque está creciendo la economía. Y dicen que va a crecer la economía. Entonces, sí. Si crece la economía y crece el salario, el costo fiscal de la medida termina siendo cero, porque en la medida que aumenta la recaudación previsional, en el mismo momento. ¿Te das cuenta? La semana pasada, jueves, viernes y sábado, estuvieron las jornadas de los abogados laboralistas recordando los 50 años de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Y entre uno de los paneles, un abogado laboralista comentaba justamente, no sé si fue un abogado laboralista, porque también hubo un panel sindical, o Sergio Palazzo de Bancarios, ¿no? Y comentaba lo que sabemos, este caballito de batalla que tienen de que el sistema previsional está en quiebra, porque hubo muchísima gente, millones, que han obtenido su jubilación sin hacer aportes. Ahora, primero, que es una falacia. Segundo, que decir sin aportes es una generalidad. ¿Quién no aportó? ¿Y por qué no aportó? Y, si mal no recuerdo, dentro de la ley bases, otra medida que tomó mi ley es justamente condonarle todas las deudas previsionales a todos los empresarios que no hicieron aporte hasta ahora. Sí, por eso. Mira, el sistema está destruido en el siguiente sentido. Cuando vos tenés un 90% de los jubilados en el estado de miseria que estábamos describiendo, sí, y ya a través de los años, una litigiosidad de 300.000 juicios en sí se pagan cuando tienen sentencia firme, hay una crisis estructural. Ahora, en el mundo, frente a crisis, nunca de los países que conozco se llegó a este estado de cosas, pero cuando se reformaron los sistemas estructurales, en términos de poder hacerlo, hubo grandes consensos. Yo trabajé en el Pacto de Toledo en el 94 en España, en la crisis del sistema de previsión español. Ahí se sentaron todas las fuerzas políticas, de Izquierda Unida, el PSOE, el PP, las autonomías. Sí, todo. Se hizo un laburo de 6 meses, y ahí se celebró el pacto. ¿Y sabés quiénes laburaron? Los actuarios. Se hicieron para reformar un sistema. No es estas estupideces que suben a... ¿Viste? Vamos a reformar el sistema, aumentemos la edad de la mujer, ¿viste? Sí. No son esas cuestiones. Para reformar un sistema en serio, hay que tomar en cuenta alrededor de 120, 130 variables. No es un laburo, che, me parece, ¿viste? Aumentamos 3 años, subimos 4. No, porque cambia la forma de producción, hay que hacer la proyección del envejecimiento, etcétera, etcétera. Una cantidad de laburos que acá no ni se plantean hacerse. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con la creencia que un día mágicamente van a cambiar las cosas, y no ocurre. ¿Por qué? Porque el financiamiento del sistema argentino, que es un financiamiento tradicional, la mitad proviene del trabajo, aportes y contribuciones. Primero, un 50% del trabajo negro, aporta cero. Y la otra mitad, que es el aporte fiscal, el único impuesto que está poniendo plata en el sistema es el IVA, el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. Claro. Y en el mundo, esos impuestos, ese aporte fiscal, ya se reemplazó desde fines de los 80 por rentas, por la renta minera, la petrolera, así se desarrollaron los sistemas nórdicos, por la renta financiera en Europa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos oíste hablar a algún político argentino de cualquier color de que las rentas tienen que participar en el financiamiento del sistema? ¿Se discutió eso una vez? Bueno, la discusión es eso. Claro. ¿Para hacer una tortilla que romper un huevo? No. Nunca llega, porque nuestro sistema político, nuestros actores políticos, viven haciendo política financiados por ellos, por las rentas y por la industria del medicamento. Entonces no podamos más. Así es. El sistema. Bueno, claro. Nosotros, en síntesis, pedimos, consideramos que es inconstitucional el veto y pedimos directamente que la ley sancionada se prorrogue. Bueno, mañana a raíz de esto va a ser una conferencia de prensa con el doctor Gil Domínguez. Exactamente, con Andrés Gil Domínguez. Estamos a las 9:30 en Hipólito Yrigoyen, 8:40, Abra Cultural, la conferencia de prensa, y va a estar a disposición de todos la demanda para que la repliquen en las provincias, en las ciudades. Está todo a disposición, es una demanda muy larga, muy trabajada, pero bueno, está a disposición para todos los jubilados y los profesionales que quieran llevarla adelante también. Perfecto, vamos a tratar mañana de poder estar, de hacer un lugarcito, y a vos también te comprometo en unas semanas, si querés, porque también ellos apuntan a los sistemas previsionales de provincia, donde ya esta semana hubo un hecho bastante... Santa Fe. Que fue Santa Fe, ¿no? Exactamente, sí. Que aquí ya lo aplicó en el 2018 Vidal. En Córdoba. Sí, y Vidal en la Caja de Jubilación del Banco Provincia de Buenos Aires también, ¿no? Sí, ese era un régimen especial, no era provincia. Claro, pero sí que es especial, pero sí tenía que tener los aportes del Estado también, ¿no? Sí, claro. Sí, y bueno, ahora menos todavía. Bueno, Eugenio, te agradezco esta charla. El agradecido soy yo, te mando un abrazo grande. Gracias, buenas tardes, chau. Gracias. Vamos con un temita, Nacho. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y después de haber escuchado al defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, hablar sobre este veto de la reforma previsional, de la ley de reforma previsional que había votado el Congreso, vamos a otro tema. Como había comentado, la semana pasada, jueves, viernes y sábado, se realizaron las jornadas internacionales a 50 años de la ley de contrato de trabajo en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Allí participaron el Instituto del Derecho de Trabajo de Mar del Plata, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y otras y otros sectores profesionales, también de jueces y juezas del trabajo, FOFETRA, la Corriente 7 de Julio, un agrupamiento de abogados laboralistas, Círculo de Abogados y Abogadas Laboralistas también. Bueno, se trataron varios temas allí, ¿no? En primer lugar, esto conmemoró los 50 años de la Ley de Contratos de Trabajo, donde su mentor, vamos a decir así, fue Norberto Centeno. Él recopiló, antes de que hubiera esta Ley de Contratos de Trabajo, recopiló una serie de normas que estaban dando vueltas por ahí. Lo que hizo fue junto con un equipo, ¿no? Y resolver llegar a esta ley, la 2744, que en realidad duró poco. Esta ley se promulgó todavía en vida del general Perón, pero en pocas semanas, murió, que se habilita y lo perdió al mundo, y ya habían empezado a tener conflictos para la aplicación de esta ley, por supuesto, duró poco, prácticamente quedó desmantelado, pero la sacaron, pero fue modificada después de la dictadura el 24 de marzo del 76, y nunca más se repuso totalmente. Hubo una serie de modificaciones, pero siempre en forma regresiva, no en forma positiva. Vamos a escuchar algunas intervenciones. Porque hubo mesa redonda sobre la actualidad del derecho del trabajo y las asignaturas pendientes. Vamos a escuchar a Paula Pombo, Paula Lozano. Ella es abogada y socióloga, profesora adjunta del Derecho Social del Trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Es también coordinadora y autora del Derecho Laboral Feminista. Pero vamos a escucharla primero a Paula, a ver qué dice. Estamos en un momento, creo yo, como dice Rita Segato, donde reina un paisaje de crueldad. Creo que es demasiado profundo lo que está pasando en la repetición cotidiana de escenas que eran inaceptables, ¿no? Hasta hace poco tiempo parecería que no lo íbamos a tolerar, y son todos los días escenas, hechos, actos, normas, resoluciones que inclusive no nos dan tiempo ni posibilidad para pensar y responder y estudiar cada una de las cuestiones que van siendo producto de esta embestida. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa con esta ley de contrato de trabajo que para nosotras y nosotros es tan importante, tan significativa? En el hoy, ¿en dónde la encontramos? ¿Desde dónde defender su vigencia? Este ejemplo que también, yo tampoco lo viví, pero que escuché repetidamente, de lo importante que era que los trabajadores la llevaran en su bolsillo, ¿no? Yo creo que hoy es la contracara de eso. ¿Quiénes llevan en su bolsillo qué norma? ¿Quiénes defienden los derechos laborales? Inclusive los representantes que tienen que defender, muchos tampoco los defienden. Y ahí creo que está la pregunta para pensar el presente de hoy. Esta reforma que hace la llamada ley de base, como querramos decir, que lo que menos es para la libertad, ley de base para la opresión, como decir, yo creo que es una de las más profundas, al menos en la llamada democracia, dado que si vemos las reformas que se hicieron en la década de los 90, yo me puse a revisar, la mayoría tenían un sentido economicista, sin duda que fue fuertísimo, muy desarticulador del orden público también, pero creo que las reformas que se están implementando ahora apuntan especialmente a reducir el ámbito de abarcabilidad de la norma y acrecentar la unilateralidad patronal. Hay una cuestión de poder fuerte que se juega en cada uno de estos puntos que se han modificado. A modo, digamos, para hacer una vez un poco más general, la ley de contrato de trabajo podríamos decir que es una máxima expresión del siglo XX de lo que fueron estos dos pactos, que no son pactos, pero que pedagógicamente a veces se les llama, ¿no? El acuerdo de clases posguerra en 1919 con la creación de la OIT, que a mí tampoco me gusta hablar de pacto porque en realidad este acuerdo entre capital y trabajo es un acuerdo que siempre es inestable, dado que en un sistema capitalista siempre va a estar en tensión, pero un momento en que hubo un cierto, entre comillas, consenso en el cual se admite la explotación, es decir, la obtención de beneficio a través de la explotación de la fuerza de trabajo, pero el capital tiene que garantizar derechos mínimos, derechos básicos. Esta idea de que el trabajo no es una mercancía o que no hay paz en el mundo sin justicia social. Yo creo que estos tres puntos están totalmente en crisis. Bien, seguimos entonces con los audios de lo que rescatamos un poco el pasado miércoles y jueves y viernes, perdón. Vamos a escuchar ahora a Roberto Pompa. Él es procurador, egresado a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, abogado, por supuesto, juez nacional de trabajo aquí de la República Argentina. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice también él sobre la actualidad del derecho del trabajo y las asignaturas pendientes. Tengo que decir que creo yo que fue en estos 50 años la única ley con un sentido progresista. Porque todo lo que vino después, salvo algunas incorporaciones, todo fue regresivo. Entonces, hoy nosotros cuestionamos, desde el laboralismo, desde este espacio, por supuesto, el término que utilizó Mario, estas locuras, ¿sí?, de la ley Bases, ¿sí?, pero también tenemos que decir que hace 50 años que venimos recibiendo reformas regresivas y sobre las cuales, por ejemplo, la justicia miró para otro lado. Pongo algún ejemplo. Estas reformas regresivas disminuyeron la base de la indemnización, de dos sueldos a uno. ¿Esto era regresivo o progresivo? Regresivo. ¿Alguien dijo algo? El periodo de prueba no es nuevo. ¿Era progresivo o regresivo? Era regresivo. ¿Alguien dijo algo del periodo de prueba? ¿Sí? Como que se va convalidando esta doctrina. Y después llega el año 76, donde se mutilan 25 artículos, se modifican 98, y en el discurso de Martínez de Hoz habla que esto se hacía, se justificaba para evitar los excesos que puedan romper el equilibrio entre empleadores y trabajadores, es decir, colocando en un pie de igualdad a los trabajadores y a los empleadores, que es lo que ocurre hoy en día cuando desde un supuesto liberalismo se quiere colocar en una postura de igualdad a trabajadores con empleadores, cuando ya venimos diciendo que en esa relación, que es una relación de poder, porque para mí el derecho del trabajo es una relación de poder, en esa relación de poder, el poder ya lo tienen los empresarios. Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor Roberto Pompa hablando sobre alguna de esas cuestiones que trata la ley de contrato de trabajo. Y ahora vamos a escuchar a Hugo Cavalcanti Melo Filho. Él es brasilero, él es juez del trabajo allí en Recife. Es juez del 12º juzgado del trabajo allí en Recife. Y es muy interesante lo que habla, y escuchen y presten atención, fundamentalmente, más o menos el primer minuto, porque es digno de escuchar en boca de un juez, ¿no?, que supuestamente cubre y cumple y defiende algunos intereses que no son precisamente de la clase trabajadora, pero siempre hay excepciones. Vamos a escucharlo. El tema que me toca es la evolución de la regulación de la jornada en Brasil. El tema de la jornada es un tema central en la regulación laboral desde siempre. ¿Por qué? Hay el problema que los trabajadores trabajen 8 horas y ganen por 8 horas. Y si trabajan 12 horas y le pagan 12 horas. Si hay una equivalencia, no hay problema. Y esta es la narrativa que se impone a los trabajadores. Si trabaja 8, ganas 8. Pero si trabaja 12, ganas 12. Entonces es mejor. Sí, pero el viejo Marx reveló el misterio, la extracción de plusvalía hace mucho tiempo. Y es justo el contrario de esto, ¿no? Es que toda mercancía, su valor de troca corresponde al trabajo que está incorporado en él. Y la magnitud del trabajo incorporado solo se puede medir por el tiempo socialmente necesario para producirse. Entonces el capitalista encuentra en el mercado la mercancía fuerza de trabajo y le compra por su valor de troca. Pero cuando se realiza su valor de uso, aquí me costó el equivalente a 6 horas de salario, el capitalista explora 12 horas y ahí se extrae la plusvalía. Entonces no es tan sencillo el tema del pago de salarios equivalentes a la jornada, que está claro desde el siglo XIX. Por eso que la lucha de la clase trabajadora históricamente tiene sido por la limitación de la jornada. Porque la limitación de la jornada corresponde a reducción de la explotación y da incorporación o extracción de plusvalía. Es cierto que algunos autores españoles invocan la primacía de la regulación de la jornada de trabajo al caridoso Felipe II, aún en el siglo XVI. Y es cierto que Felipe II estableció una jornada de 8 horas para los trabajadores en las colonias españolas, 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, un intervalo y respecto a los domingos. Pero, claro, esto no era cumplido por los que estaban colonizando América en aquel tiempo, el siglo XVI. Y la lucha se empezó en términos regulatorios en siglo XIX. La primera ley considerada ley laboral del mundo es la ley de Peel de Inglaterra de 1802, que limita la jornada de trabajo de los niños en Inglaterra. Pero en carácter general, la primera ley que se tiene noticia es de 1848, también en Inglaterra. Bien, ahí escuchábamos a Hugo Cavacanti, juez, juez de trabajo en Brasil. Vamos a hacer una nueva pasada. Vamos a escuchar a Sergio Palazzo, aunque sea 2 minutitos. Quiero escucharlo al secretario general de la Asociación Bancaria. Así terminamos con los 2 audios y después nos vamos con algún temita musical. Y cuando uno escucha al ideario neoliberal respecto a lo que significa esta ley, o cuando hay procesos políticos que toman el Estado a través del voto, o en algunos países a través de dictadura, o en este mismo, en un periodo de tiempo a través de la dictadura, respecto a lo que implica la ley de contrato de trabajo, te dicen que hay que reformarla y bajo 2 o 3 conceptos que son siempre los mismos: mejora de la productividad, mejora de la empleabilidad, dicen, y también te dicen que esto va a generar nuevas formas de trabajo y demás. Miren, hay un estudio no tan reciente, pero hará de algunos años atrás, sobre 102 países, creo que lo hizo la OIT o la Unión Europea, no me acuerdo bien, que estableció con claridad que en 102 países donde se impulsaron estas políticas no lograron el objetivo enunciado por los autores de esas políticas. Con lo cual, los objetivos que enuncian para impulsar reformas laborales vinculadas a la mejora de la productividad, a la mejora de la empleabilidad, o son mentiras lisas y llanas, o son inefectivas al fin que buscan. 102 países que impulsaron estas políticas han tenido fracasos en las mismas. No creció nunca el empleo, no creció nunca nada. Bien, bueno, ahí un poco está desarrollando el tema este justamente de las excusas respecto a la modificación de la ley de contrato de trabajo, diciendo que la gran excusa de la patronal, de los grandes empresarios y de los gobiernos es que eso nunca se aplicó ni nunca sirvió la aplicación en ningún país, ¿no? Habla de 102 países que quisieron hacer este tipo de reforma regresiva y nunca la pudieron aplicar. O si la aplicaron, no sirvió. Bueno, y por último vamos a escuchar a Matías Cremonte, él es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina, que hizo el cierre, así terminamos, hizo el cierre de todas las jornadas, ¿no? La ley de contrato de trabajo que tenemos vigente hoy, después de la ley, que no diremos nunca más bases, sino 27.742, como dice Guillermo, incluso hoy esa ley es buena. Es cierto, le dieron un golpe duro a las juezas y los jueces laborales que están acá, tal vez de lo mejor de nuestro Poder Judicial, se encargarán seguramente de declarar su inconstitucionalidad en muchos de sus aspectos. Pero aún después de este golpe es una ley buena. Y por supuesto que era mucho mejor la ley anterior, y estamos hablando de la ley que reformó la dictadura militar en 1976. Y sin embargo la defendemos como una ley, por supuesto que una ley buena. Y mucho mejor era la original del 74, a la que queremos volver. Pero también tenía limitaciones. Y también fue sancionada en un marco de contradicciones. Estos días se rememoran algunas cosas, como que semanas antes de la sanción de la ley de contrato de trabajo en el 74, la AAA ya había matado a Rodolfo Ortega Peña, destacado abogado militante político, y estaba emitiendo ya el pacto social, que habían congelado salarios, y los empresarios habían ya comenzado a incumplirlo, aumentando los precios, y entonces se daba en un contexto de conflictividad, en el cual, según el pacto, las asociaciones gremiales que lo violaran podían ser criminalizadas o penalizadas. Y aún con sus limitaciones, digo, fue la mejor ley que se pudo tener seguramente en ese momento. Y fue el reflejo en la superestructura jurídica de una realidad que existía en esa, la estructura de esa sociedad. Fue tal vez el momento de mayor poder del movimiento obrero argentino en esos años. Seguramente hubo otros también antes, pero indudablemente fue un momento de mucho poder del movimiento obrero argentino, y así se reflejó entonces en la ley de contrato de trabajo. ¿Cuánto es la suma de dinero necesaria para garantizar ese salario mínimo, que es lo mismo que decir para garantizar una vida digna? Bueno, seguramente los sindicatos que están acá representados, y orgullosamente lo decimos, en su mayoría son sindicatos que pelean por ese tipo de salarios y sobre todo que lo consiguen. Esa es la importancia de que compartamos actividades con, no solo con experiencia de dirigentes sindicales, sino la posibilidad de reivindicar el éxito de las luchas salariales y de las luchas sindicales. Pero ¿por qué queda relegado solo a un puñado de sindicatos que son poderosos en el sentido de que la actividad que representan o los trabajadores que representan son de una actividad económicamente poderosa, pero también tienen la voluntad de hacerlo? Hay muchos sindicatos de sectores poderosos con salarios miserables. Bueno, ¿qué es el derecho del trabajo con inclusión social si no es un derecho del trabajo que asegure salarios dignos como lo es nuestra ley de contrato de trabajo? Y bueno, para no profundizar más, ¿cuáles son las herramientas que tiene el movimiento obrero? Y decía Natalia, y se dijo acá bastante, y coincido plenamente, que somos los abogados y las abogadas laboralistas, no somos sujetos de transformación social y mucho menos la vanguardia del proletariado, del movimiento de los somos, quienes, por lo menos los que estamos acá, decidimos acompañar las luchas del movimiento obrero, y es la clase trabajadora el verdadero sujeto social que va a llevar adelante, para bien o para mal, la posibilidad de enfrentar, en este caso, estos retrocesos, pero también de encabezar los avances, ¿por qué no? ¿Y con qué lo hacéis? Con las herramientas que se explicaron en el panel anterior tan claramente. Con la huelga, con las asambleas, con la democracia sindical, ejercida de manera autónoma, como cada uno lo considere, no como lo tiene que imponer el Estado. Creo yo, entonces, para cumplir con mi palabra de ser breve y terminar acá, por lo menos este panel, y ya despedirnos, que han sido 3 días de debate y de reflexión profundos e importantes, pero que no tenemos que avergonzarnos de defender la ley de contrato de trabajo, incluso en sus términos actuales, por supuesto resistir cualquier tipo de modificación y pelear por el retorno a la ley de contrato original, y me refiero a la ley de contrato porque estamos en su cumpleaños, ¿no? Si no hablaría de otra cosa. Muchas gracias. Bien, como dice Matías Cremonte también al final de su intervención, yo, para ser breve, saludo hasta el próximo martes. Gracias, Nacho, ahí en la retaguardia. Vamos a tratar de ver si logramos alguna de las intervenciones, transcribirlas para poder subirlas a la página. Y nos vamos escuchando a Rodrigo cantándole a Maradona. Chao, gracias, Nachito. Hasta el martes. Saludos. Pasó la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo.